Fitness en la Nube, episodio 12. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un viernes más a Fitness en la Nube. Ya sabéis, vuestro podcast, vuestro programa donde hablamos de fitness, de nutrición, donde tratamos los consejos para el gimnasio y, en definitiva, donde hablamos de todas esas herramientas que puedes utilizar para conseguir el cuerpo de tus sueños. Hoy es viernes, otra vez, como siempre, viernes 13 de enero, ya ha pasado la Navidad, ya estamos otra vez vuelta a la rutina, los niños han vuelto al cole y todo parece que poco a poco va volviendo a la normalidad. Antes de empezar con el tema de hoy, ya sabéis que si queréis contratar mis servicios como coach, podéis entrar en mi página web fitnessenlanube.com/coaching y ahí encontraréis toda la información y todo lo relativo al servicio de coaching que estoy ofreciendo. Y sin más dilación, vamos ya al tema que nos ocupa, que además se lo debemos a un oyente que se puso en contacto conmigo y me pidió que hablara sobre el entrenamiento TRX. Y esto, bueno, ya me lo pidió hace algún tiempo, pero como, bueno, tenía otros temas pendientes, pues se ha alargado un poco y por eso aún no había tratado este tema, pero lo tenía apuntado y ya se lo comenté a Juan, me parece que era. Voy a mirarlo un momentito. Sí, efectivamente era Juan. Y bueno, ya se lo comenté que bueno, que me lo apuntaba porque me parecía un tema interesante. Y bueno, apuntado quedó hasta hoy, que ya es hora de sacarlo del cajón. Y hoy toca hablar de este tema. Lo primero que quiero hacer es explicar que hay que llamar a las cosas por su nombre, ya que aunque TRX es el nombre que todos conocemos, lo cierto es que TRX tan solo es una marca. Podemos decir que sucede lo mismo con los Kleenex, o al menos aquí en España, no sé si en otros países pues conocerán esta analogía que voy a hacer, pero nosotros llamamos Kleenex a los pañuelos de papel, ¿no? A los típicos pañuelos de papel de cuando estás constipado, pues los llamamos Kleenex y no es cierto. Kleenex lo único que es la marca, y conocemos los pañuelos de papel como Kleenex, pero eso es un error. Entonces, lo que quiero que quede claro es que TRX es simplemente eso, es simplemente una marca, un nombre comercial, y que es indiferente pagar ese sobreprecio de esta marca, que bueno, la verdad que desconozco las tarifas de este mercado, pero al final TRX es lo mismo denominar a estos aparatos TRX como las anillas de gimnasia que todos hemos visto en los Juegos Olímpicos, o los strap training, creo que los llaman así en Decathlon, aunque no estoy seguro. Una vez más, esto es para los residentes en España, pero creo que los llaman así a las cuerdas que tienen de entrenamiento en suspensión en Decathlon, creo que se llaman strap training o algo así. Pero al final lo que quiero decir es que es lo mismo, es entrenamiento en suspensión. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Que bueno, me parecía de algún modo relevante hacer esta matización antes de comenzar con el tema de hoy. Ya que hay gente que bueno, que no sabe que le dice TRX porque es como lo ha visto y como lo pone en el gimnasio. Y bueno, no conocen, no van más allá, ¿no? Lo único que quiero es que quede claro que el TRX simplemente es entrenamiento en suspensión. Y bueno, antes de meternos en materia, también quiero comentar un poco el origen de este sistema de entrenamiento, ya que sinceramente no es muy relevante, pero me parece bastante curioso, ya que este entrenamiento es un sistema que está cogiendo últimamente mucha fuerza y cada vez lo vemos más entre las actividades de los gimnasios. Y además es un tipo de entrenamiento que creo que tiene muchas ventajas, que ahora comentaremos. Pero me parece curioso su origen, y es que este tipo de entrenamiento no fue inventado por cualquier entrenador personal que quisiera hacer dinero a costa de vender sus productos, como algunas veces ocurre, tristemente, pero es la verdad. Sin embargo, este entrenamiento lo creó un ex Navy SEAL, y lo hizo porque cuando la Marina estadounidense estaba de maniobras o estaba haciendo sus labores de marine, ¿no? No había equipamiento para entrenar y no se podía tener un entrenamiento eficiente Y entonces, a la vista de esta necesidad, se le ocurrió la idea del entrenamiento en suspensión. ¿Y sabéis cuál fue el primer prototipo, por así llamarlo? Fue un cinturón de paracaídas. Por eso digo que si un cinturón de paracaídas puede hacer las veces de cuerdas para entrenar en suspensión, no es necesario gastarse el dinero en el TRX más caro del mercado. Simplemente, si un cinturón de paracaídas vale, cualquier cosa nos puede valer. Y a partir de este cinturón de paracaídas y de la necesidad de poder entrenar en cualquier lugar y en cualquier momento, se originó este producto que ahora pues se comercializa en todas partes y es conocido por todo el mundo. Y como digo, esta parte histórica no es muy relevante, pero os la he contado porque me parece bastante curioso saber el origen de este sistema de entrenamiento. Y que bueno, para los que no lo supierais, pues se originó en la Marina estadounidense, que parece que da bastante caché. Y ahora vamos a entrar en lo verdaderamente importante del tema, del capítulo de hoy. Y es que, bueno, para el que aún no lo sepa, el TRX es un entrenamiento mediante el cual suspendemos nuestro cuerpo con ayuda de unas cuerdas, que ya digo que pueden ser unas auténticas TRX o el cinturón de un paracaídas, como ya hemos visto, que se cuelgan en el techo, en alguna barra o algún soporte, y mediante este sistema trabajamos con nuestro propio peso corporal. Pero la diferencia que tiene con el entrenamiento convencional, con tu peso corporal, es que con el TRX o con entrenamiento suspensión estamos luchando en contra de la gravedad. Y con esto conseguimos además activar distintos grupos musculares que de otra manera no se activarían, por lo que este tipo de entrenamiento trae muchos beneficios, ya que trabajando en suspensión pues conseguimos mejorar nuestra fuerza, pero además nuestro equilibrio, la coordinación, y lo que es muy importante, que al realizar este tipo de actividad y al pelear en contra de la gravedad, nuestra zona media, lo que se llama el core, lo que viene siendo el abdomen y la parte baja de la espalda, ¿no? Pues se activa bastante más realizando este tipo de entrenamiento en suspensión que si realizamos el típico entrenamiento con tu peso corporal, que también se activará, pero en una escala mucho menor. Pero la principal diferencia de este entrenamiento con cualquier otro entrenamiento con autocargas normal, con tu peso corporal, es que en el TRX... alguna de nuestras extremidades en todo momento, o las manos o los pies, se encuentran sostenidos por un punto de anclaje, mientras que la parte opuesta del cuerpo, pues si tenemos sostenido por el anclaje nuestras manos, pues en este caso serían nuestros pies, se encuentra en contacto con el suelo. Y como nuestro centro de gravedad está situado por encima de nuestras caderas, sobre la línea media del cuerpo, con este entrenamiento lo que hacemos es desplazar de forma intencionada, a propósito, ese centro de gravedad, haciendo el ejercicio más complicado, lo estamos complicando más. Por tanto, le damos la necesidad al cuerpo de, como he dicho, activar el core y tenerlo en todo momento apretado. Por lo que es un tipo de entrenamiento que la verdad tiene muchas ventajas, y aparte de estos beneficios mencionados de desplazar tu centro de gravedad, de activar mucho más el core, la verdad que es un entrenamiento muy divertido, y es tan divertido que se está dando como clases colectivas, y es algo que en realidad me parece fantástico, ya que sin ser muy fan de las clases colectivas, que no digo que estén mal, ojo, sin embargo yo prefiero el entrenamiento pues convencional de musculación, el TRX me parece una de las mejores selecciones si lo que buscas es una clase colectiva. Hay gente que le gusta más la clase colectiva, saber que bueno, tiene clase martes y jueves de 5 a 6 y sabe cuándo entra, cuándo sale y está todo organizado, ya se lo da todo hecho el monitor y no hay nada de malo. Ya digo que yo prefiero el entrenamiento convencional en el gimnasio. Pero si buscas una clase colectiva, el TRX me parece una opción fantástica por encima del body pump o incluso del spinning o bueno del jumping o del zumba y todas estas cosas modernas que hay ahora en los gimnasios. Aunque ya digo que esto es mi opinión personal, pero me parece un gran sistema porque te obliga a aprender a controlar tu propio cuerpo. Y esto es algo que puede adaptarse a todo el mundo, a cualquier tipo de edad, desde niños hasta gente más mayor, ya que hay infinidad de ejercicios que se pueden hacer y al fin y al cabo estás utilizando como resistencia tu propio peso corporal, tu cuerpo, que es una autocarga, lo que hace que el riesgo de lesión pues sea mínimo, aunque como en todo, el riesgo de lesión siempre va a ser mayor que si estás tumbado en el sofá viendo Sálvame, eso está claro. Pero dentro de lo que es actividad física, el trabajo con tu peso corporal es de lo más seguro que hay, por eso se lo recomiendo a todo el mundo, porque el saber manejar tu propio cuerpo creo que tiene mucha aplicación a la vida diaria, ya que me parece que cualquier hombre de mediana edad debería ser capaz de hacer al menos 5 dominadas. No estoy diciendo que vaya a competir a Mr. Olympia ni nada de eso, simplemente el saber controlar tu propio cuerpo, el saber ejercer fuerza con los músculos adecuados, me parece que es algo que últimamente o que vemos en la sociedad que no se le presta mucha atención. Estamos cada vez más sedentarios y hacemos cada vez menos actividad física, pero yo considero que es muy importante tener esto en cuenta y estar activo y empezar a moverse y, como digo, a controlar tu propio cuerpo. Ahora bien, ya hemos visto las virtudes del entrenamiento en suspensión, ¿no? Que trabajas controlando tu cuerpo, trabajas en contra de la gravedad, lo que hace que muchos músculos estabilizadores y que en general todo tu core esté activo durante la ejecución de los movimientos. Hay una inmensa variedad de ejercicios también que se pueden realizar, y es un entrenamiento apto para todos los públicos, como he dicho, y además es un entrenamiento que se puede realizar solo o en clases colectivas, como ya he comentado. Y lo que es más importante es que se puede realizar en cualquier lugar. Es un equipamiento que no ocupa nada de espacio. Acuérdate de la función original que tenía para los Navy SEAL, que era entrenar en cualquier lugar. Y eso mismo lo puedes hacer tú, con un conjunto de entrenamiento en suspensión que, ya digo, no pueden costar más de 50 euros. Creo que los que vi en Decathlon me parece que estaban alrededor de 30 o 35. Pues ya digo que por ese precio puedes entrenar en cualquier momento y en cualquier lugar. Puedes hacerlo en casa o en el parque, en cualquier momento que desees, lo tienes a tu disposición y no ocupa nada. Por lo que eso me parece también una gran ventaja. Sin embargo, y dicho esto, si lo que buscas es hipertrofiar los músculos, o en otras palabras, hacer que los músculos se hagan más grandes, el TRX puede ser una gran herramienta, sobre todo al principio. Pero es un entrenamiento que, bajo mi punto de vista, hace muy complicado el principio fundamental de cualquier entrenamiento orientado a la fuerza o la hipertrofia, que es, en este caso, la sobrecarga progresiva. Si seguís el blog y los episodios de este programa, de este podcast, seguramente ya conocéis este concepto, y para el que no lo conozca, simplemente se trata de mejorar en cada entrenamiento, de exponer a los músculos a un nuevo estímulo. Y no me refiero a cambiar constantemente los ejercicios, sino a poner a tus músculos bajo un estrés mayor en cada sesión. Y la forma más fácil de hacer esto, y fácil sería un poco entre comillas, porque llega un punto que no es para nada fácil, pero sí que es la forma más fácil de verlo, es añadir progresivamente más peso a la barra. Pero claro, esto solo se puede lograr trabajando con cargas externas, ¿no? Lo que es un entrenamiento convencional en el gimnasio. Sin embargo, con el peso corporal se hace más complicado. Es cierto que el peso no es la única variable para inducir una sobrecarga progresiva, ya que factores como el volumen o la densidad, que también los hemos tratado en algún episodio, creo recordar, también se pueden manejar para inducir esa sobrecarga progresiva. Por ejemplo, en lugar de hacer 3 series, si es lo que venías haciendo normalmente, 3 series en el TRX de un ejercicio, puedes hacer 4 series. O en lugar de hacer 8 repeticiones que venías haciendo, hacer 15. Esos son mejoras que van a obligar a los músculos a adaptarse, pero va a llegar un momento en que, sin añadir cargas externas, se va a hacer muy difícil seguir adelante. También es verdad que podéis decirme que los movimientos con el peso corporal son muy variados y que, para seguir con una sobrecarga progresiva, otra opción es cambiar el movimiento para hacerlo más complejo. Por ejemplo, en lugar de hacer, flexiones en suspensión apoyando los pies en el suelo, pues apoyar los pies sobre una superficie elevada, como un banco o un cajón. Esto va a hacer el movimiento en sí, el de las flexiones, más difícil aún, y haciendo las mismas series y las mismas repeticiones, aún así estarás aplicando este concepto de la sobrecarga progresiva. El problema es que estás cambiando el ejercicio, y puede que en este ejemplo que he puesto de las flexiones, No se vea muy claro, ya que al fin y al cabo siguen siendo flexiones, ¿no? Da igual que pongas los pies en el suelo o los pies sobre un banco. Pero el caso es que estás realizando un ejercicio nuevo y eso requiere una nueva curva de aprendizaje, ya que tu sistema nervioso no está acostumbrado a este ejercicio, por lo que pasará algún tiempo hasta que tus músculos queden entrenados de una manera óptima, porque lo primero que ganarás será no será estímulo en el músculo, sino que tu cerebro, tu sistema nervioso, se acostumbrará al patrón de movimiento. Y las primeras ganancias que tendrás son las ganancias neurales, las que cualquier principiante tiene al principio de apuntarse al gimnasio, ya que el cuerpo siempre prefiere, antes de crear músculo nuevo, prefiere utilizar mejor el que tiene. Entonces, al cambiar el ejercicio, lo que estás haciendo es decirle al cuerpo que ese ejercicio tiene que aprender a realizarlo con el músculo que previamente ya ha ganado, que ya tiene. Entonces, pasará algún tiempo hasta que de verdad, al haber asimilado totalmente la técnica del nuevo movimiento, pues el cuerpo realmente necesite más masa muscular para realizar este movimiento. Y otra desventaja relacionada con esto es que, además, al ir añadiendo estos ejercicios de más dificultad, tus niveles de coordinación y equilibrio también deben aumentar al mismo ritmo. Y muchas veces el salto de un ejercicio a otro requiere un salto mucho más grande de coordinación y equilibrio. Y como vimos en el episodio de la selección de ejercicios, que os voy a dejar el enlace en el post del blog, siempre cuando digo que os dejo el enlace, simplemente tendréis que ir a fitnessenlanube.com/ y el número del episodio. En este caso, el episodio número 12. fitnessenlanube.com/12, y ahí tendréis todo lo relacionado con este episodio en este caso. Entonces, como digo, lo ideal sería escoger ejercicios donde no existan factores limitantes, que es lo que vimos en este episodio que os estoy comentando. Y en este caso, si nuestro equilibrio, nuestra coordinación son nuestros puntos débiles, no vamos a poder terminar de completar el ejercicio habiendo entrenado de una manera óptima nuestros músculos. Y ya digo que esto solo es relevante si lo que buscas es enfocarte en aumentar la hipertrofia. Si buscas aumentar el equilibrio o la coordinación, pues este entrenamiento en suspensión es lo mejor que hay, es perfecto. Por eso digo, hago tanto hincapié en que los objetivos de cada uno no tienen por qué ser los mismos. De hecho, me parece perfecto que cada cual tenga sus propios objetivos y que no tengan nada que ver con los míos, ¿no? Para eso estamos aquí, para dar todas las versiones posibles e intentar ayudar al mayor número de gente. Pero sí es cierto que la mayoría de gente que sigue el blog lo que busca es aumentar esa hipertrofia, ¿no? Y crear nuevo tejido muscular. Y entonces por eso digo que el TRX puede ser muy bueno para algunas cosas, pero para la hipertrofia creo que llega un momento en el que es muy difícil seguir progresando y tarde o temprano tendrás que empezar a meter cargas externas. No digo con esto que no puedas conseguir un gran nivel de fitness y una masa muscular decente utilizando solo TRX. Seguramente sí que se podría lograr. También tengo mis dudas en cuánto tiempo, es decir, me parece que se tardaría mucho más en lograr que en un entrenamiento convencional en un gimnasio. Y cuando digo convencional me refiero a bien planificado, porque efectivamente si comparas un entrenamiento bien planificado de TRX con lo que se ve en la mayoría de gimnasios que hace la gente en la sala de pesas, pues evidentemente seguramente la persona que haga el TRX va a avanzar mucho más que la otra persona del gimnasio. Pero si hay dos programas bien diseñados, uno para utilizando pues barras, mancuernas, máquinas, poleas, lo que es un entrenamiento convencional de gimnasio, y otro entrenamiento bien planificado de TRX, creo que el de gimnasio, la persona que trabaja en el gimnasio va a tener resultados antes y le va a costar menos trabajo esa progresión, sencillamente por la adaptación a los ejercicios. Pero ya digo que esto es mi opinión y bueno, que no tiene por qué ir a misa. Ya hemos hablado que el TRX me parece un elemento muy a tener en cuenta y ya digo que en mi opinión es de las mejores clases colectivas a las que puedes asistir si estás pensando en asistir a alguna. Y esto sería todo lo relativo al TRX. Sin embargo, La persona que me pidió que hiciera este episodio, Juan, también me pidió que hablara sobre la transferencia del entrenamiento en suspensión y la mountain bike, ¿no? ¿Cómo se le puede sacar partido, creo que fueron sus palabras exactas, al TRX para utilizarlo con la mountain bike? Y es que yo no soy muy entendido del deporte de la mountain bike, ya que no lo practico. Sin embargo, entiendo que para mejorar cualquier disciplina se debe emular en el entrenamiento los movimientos que se van a realizar en la disciplina en cuestión, ¿no? Y en este caso el principal movimiento sería el pedaleo. Para emular este movimiento podemos utilizar el TRX para hacer pues sentadillas como una pierna, ¿no? O la sentadilla pistol y utilizar el TRX como apoyo. O simplemente realizar pues sentadillas búlgaras, aunque ya digo, este movimiento se podría realizar sobre un banco corriente, no hace falta que sea sobre el TRX. Y este tipo de ejercicios serían básicamente, o emularían, el movimiento principal, que es el pedaleo. Por lo que todo lo que sea trabajo unilateral de una pierna te servirá bien. Como ya hemos visto, la sentadilla pistol, la sentadilla búlgara, las zancadas, los step-ups. Todos estos ejercicios te van a venir de lujo a la hora de mejorar la potencia en el pedaleo. Incluso ejercicios pliométricos como los saltos, saltos de altura, saltos de longitud, sentadillas con salto, todo tipo de saltos te van a venir bastante bien. Aunque como ya digo, estos ejercicios, pues alguno de ellos se pueden realizar con TRX, pero para la mayoría de ellos no hace falta. Sin embargo, aunque el pedaleo sea el movimiento principal, no hay que olvidar al resto del cuerpo cuando hacemos mountain bike. Y en especial al torso, ya que aunque parezca que no hace mucho trabajo, en realidad sí que lo está haciendo, ya que tu torso está estabilizando todo tu cuerpo y permite que las piernas pues, puedan seguir pedaleando. Entonces esto es lo que ocurre en el ciclismo convencional también, pero a una escala mucho, mucho menor en el ciclismo convencional, ya que el esfuerzo de tu torso para estabilizar el cuerpo será mucho mayor si vas sobre caminos, sobre tierra, sobre terrenos más inestables que si vas por el asfalto. Por eso el TRX me parece una muy buena idea para trabajar ese equilibrio, esa coordinación y hacer que músculos como el pectoral, los hombros, los dorsales se conecten con tu core y tu estabilidad aumente. Por eso hacer ejercicios como flexiones, como remos invertidos, te van a ayudar a que cuando estés sobre el manillar y te estés apoyando sobre el manillar, tus músculos tengan el soporte necesario para equilibrar tu cuerpo. Y este, por ejemplo, sería uno de esos casos en los que, como digo, que los objetivos son distintos para cada persona. En este caso, por ejemplo, si tu objetivo es mejorar la mountain bike a través del TRX, sería uno de esos casos en los que lo importante no es, por ejemplo, cuánto puedes mover en un press de banca. A ti te va a dar exactamente igual lo que puedas mover en el press de banca, ya que no es tu objetivo. Tu objetivo es aumentar la fuerza de tu pectoral, el hombro, tu espalda, a través del equilibrio y la coordinación, ya que para manipular la bicicleta, la fuerza que pueda ejercer el core es fundamental. Y para que esa fuerza aumente, evidentemente hay que trabajar el core, pero también hay que trabajar el resto de grupos musculares. Y el TRX, como digo, es una muy buena lección justo por lo que hemos visto antes, ya que al desplazar el centro de gravedad te va a permitir estar en una situación más parecida, entre comillas, a la que estarías en una situación real sobre la bicicleta. Por tanto, si tu objetivo es mejorar la mountain bike o tu rendimiento en la mountain bike a partir del TRX, yo lo que me centraría, ya digo, sin ser un experto en mountain bike ni en TRX tampoco, lo que me centraría sería en trabajo específico de core y también, aunque no lo hemos mencionado antes, el trabajo de glúteos es muy importante. Puedes hacer puentes de glúteo en TRX, ya que el glúteo también interviene mucho en el movimiento del pedaleo. En hacer flexiones, ya que flexiones me refiero sobre el TRX, ya que simplemente mantener tu cuerpo en la posición final de la flexión va a emular de algún modo a tu postura sobre la bicicleta cuando estás apoyándote sobre el manillar. Por lo que trabajar en esa postura, en sentirte cómodo en esa postura, te va a venir bien cuando estés sobre la bicicleta. Y luego, como ya hemos visto, bien lo hagas con o sin TRX, sí que te recomendaría cualquier variante de sentadilla unilateral, como las que he mencionado antes, la sentadilla pistol, la búlgara, las zancadas, los step-up, cualquier tipo de ejercicio en el que se emule ese pedaleo, también te va a venir bien en ganar, para ganar potencia en las piernas. Así que espero que te haya ayudado y que te venga bien estos consejos para utilizar el TRX en relación con tu objetivo, ya que, bueno, es un campo que no domino mucho, ni el TRX ni la mountain bike, pero bueno, espero haberte ayudado y que, bueno, de alguna manera tengas más claro cómo puedes utilizar el TRX para convertirlo en una herramienta para lograr esa mejora de rendimiento en la mountain bike. Y como Juan, si queréis mandarme vuestras preguntas, vuestras dudas, vuestras consultas, pues podéis hacerlo a través de mi blog, fitnessenlanube.com/preguntas, y ahí pues tenéis un formulario donde podéis poneros en contacto conmigo para, bueno, para cualquier tema o solicitud de cualquier tipo. Y nada más, muchísimas gracias por vuestros me gusta en iVoox. Os pediría, si tenéis 5 segundos de vuestro tiempo, que lo dedicaréis a darme una valoración de 5 estrellas en iTunes. Os estaría eternamente agradecido. Y nada más por mi parte, muchísimas gracias por estar ahí, por estar al otro lado, ya que si no solo sería un loco hablándole a un micrófono. Espero que paséis un gran fin de semana y, como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!